12 y 7 minutos del mediodía, disculpen el catarro. La tenemos en línea ahora mismo a la Lamien Claudia Curaqueo, que se encuentra en la ciudad de Furiloche, de Bariloche, en una movilización que partió desde aquí de Viedma. Ayer partieron y hoy ya están allí, así que nos va a estar comentando cómo está esta movilización, que es, entre otras cosas, paro de CTA y también en apoyo a las comunidades en conflicto, en este caso en Huincul, Lafken, Mapú. Así que la tenemos a la Lamien Claudia, que nos va a estar comentando cómo está la movilización allá. Mari Lamien, Compuché. Bueno, como bien lo decía usted, aquí en la ciudad de Bariloche se acaba de llegar al centro cívico después de recorrer las calles de aquí, de esta ciudad, donde se allegaron varios integrantes de organizaciones, gremios, que de distintos puntos de la provincia ayer salieron y hoy concentramos aquí. Y bueno, acaban de terminar las oradoras y oradores que dispusieron del micrófono para relatar toda esta situación de ajuste que por un lado están viviendo las trabajadoras y trabajadores, y por el otro lado traer el apoyo. Y obviamente en cada uno de los discursos estuvo presente el Santiago Maldonado y el crimen de Rafael y el acompañamiento a las comunidades. Bien, más o menos, ¿cuáles son las delegaciones presentes? Si se pudo notar, digamos. Sí, de la mayoría de la provincia, bueno, de aquí de cercanías de las delegaciones de Bolsón, de Bariloche, obviamente, que están jugando de local, y se vino gente de Viedma, de Sierra Grande. Estuvimos compartiendo muy buena conversa con la gente de Neuquén, del Valle, de Sisquemenuco, y aquí también están los Lamien, que bien recuerdan ustedes, estuvimos allí denunciando lo que ellos están atravesando. Son los Lamienes que sufrieron los allanamientos, que también son trabajadores de la comunicación de Zona Libre, así que ahora junto con ellos, con todas estas Lamien y algunos integrantes también de algunas organizaciones, vamos a ir a acompañar a la mesa de diálogo que vienen sosteniendo aquí frente al conflicto de la LOC Huincul Mapú, para reforzar una reunión que va a haber ahora a las 2 de la tarde en la Universidad del Comahue, donde después de hacer unas presentaciones a parques nacionales, allí se va a seguir elaborando esta mesa, así que vamos a ir junto acá a todos los Lamien de los distintos puntos que llegamos a acompañar a estos Lamien que tan valientemente están llevando adelante esa mesa de diálogo, donde ahora el propósito es sentar al gobierno y a parques nacionales para que haya una resolución del conflicto. Por otro lado, también estamos aquí en situación de alerta y por eso no hemos llegado hasta aquí, hasta el territorio, porque sabemos que se van a realizar las pericias, ¿no?, por el crimen de Rafael, por un lado, y el rumor que tenemos es que supuestamente harían las dos pericias, tanto la de Santiago como la de Rafael, en simultáneo. Entonces, esto es claramente para desvirtuar las fuerzas de quienes vamos a apoyar a estos lugares. Así que bueno, aquí organizándonos y viendo cómo se desarrolla eso en la tarde de hoy. ¿Cuál es el clima también ahí en la movilización que se puede observar? La movilización fue multitudinaria, la verdad que el recorrido por las calles fue mayoritario, la gente se está sumando, y no solo de acá de Bariloche, respaldando las propuestas. Y el clima, bueno, de las trabajadoras y trabajadores que ahora se disponen a almorzar, trayendo cada uno su problemática y demás, pero contentos de encontrarse todos y todas aquí en un nuevo acto de manifestación y de resistencia, ¿no?, frente a esto que plantean los gobiernos provinciales y nacionales de tantas leyes macabras que están pretendiendo. Así que acá el clima es muy bueno, de compañerismo y demás. Así que bastante contentas y contentos de haber participado en esta multitudinaria marcha. ¿Van a tener alguna posibilidad de acercarse a la campe que se está realizando ahí a cercanías de la LOFCHE? Claro, la idea es que después de acompañar a los Lamien que están haciendo la mesa de diálogo, se pueda llegar hasta allí incluso llegarnos adentro de la comunidad, ya que como mapuche es un territorio recuperado al cual podemos acceder. El hermano de Facundo Guala, Fausto, ¿participó de la movilización? ¿Se lo ha visto por ahí? No, los Lamien están en una reunión previa, porque ellos tienen ahora a las 12, estaban convocados, de 11 y media hasta las 2 de la tarde, tienen una reunión previa para llegar todos juntos allí a ese encuentro que va a haber en la universidad a las 2 de la tarde. Bien, bueno, recordemos también que hay una, una reunión de rectorados a nivel nacional que también se está dando justo en Bariloche, así que también se ha visto que algunas Lamien han tomado la palabra también en esta reunión. Así sí, que, justamente sí. Un Lamien nos estaba contando que eso fue en el día de ayer, donde varias Lamien de la mesa de diálogo se llegaron ahí a esta reunión del rectorado, donde fueron a exigir un posicionamiento de las universidades frente a todo esto que está sucediendo, y obviamente también que algún referente de ellos acompañe y sea partícipe veedor de la mesa de diálogo. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por estar aquí en comunicación. Me imagino que hoy no habrá programa de Inchin por la tarde. Cierto, sí, tenemos que avisarles ahí a las oyentes y oyentas que vamos a estar aquí cosechando testimonios y realidades para llevarnos después a compartir ahí al espacio de la radio que hacemos Inchin todos los miércoles. Así que bueno, que tengan presencia, que vamos a llegar y que bueno, después a la tarde nos estaremos comunicando y mandándoles audios de entrevistas que estuvimos haciendo aquí con los Lamien. Bárbaro, Mañum, Lamien, Claudia, muchísimas gracias por estar aquí en comunicación y por también mantenernos al tanto de todo lo que está sucediendo en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Muchas gracias a ustedes, saludos a todos, Peucayal. Estábamos en comunicación con Claudia Curaqueo, una compañera aquí de la radio, que estaba allí en la movilización en la ciudad de Furiloche, en Bariloche, que estaba, entre otros reclamos, el paro de CTA para hoy y también que están acompañando a las comunidades mapuches que están en conflicto. Así que vamos a estar también actualizando en este día y también mañana de lo que está ocurriendo allí.